Fernando Salme dialoga esta mañana con nuestra compañera Jamie Chiluiza, con Alexandra Rodríguez, sobre la próxima inauguración del Parque de las Esculturas, que está ubicado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la avenida Patria, sería junto al Museo Nacional. Ahí tenemos el Jardín de las Esculturas que se inaugura en esta institución. Así que adelante, Alexandra. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta con una variada gama de esculturas, parte del patrimonio cultural. De autores que han tallado nuestra historia a través de temáticas y composiciones diversas. Para contarnos sobre este tema, contamos con la presencia de Fernando Salme, coordinador del Museo de Arte Colonial. Bienvenido. Sí, buenas tardes. Un saludo. Estamos preparándonos para celebrar los 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75, y hemos preparado la apertura de lo que es el Jardín de las Esculturas. La casa posee esculturas de valiosas personalidades en el arte, como el busto del ensayista ecuatoriano y fundador de la Casa de la Cultura, escultura en bronce de César Bravo Malo, parte de las 22 obras que se encuentran distribuidas en las áreas verdes de la institución. Coméntenos de esta importante reserva cultural y a qué artistas corresponden. Bueno, en el Jardín de las Esculturas se va a encontrar probablemente un espacio público de recreación cultural. Es un espacio donde que se puede, se ha creado un ambiente muy atractivo y muy dinámico. Un lugar para la reflexión y el estímulo, ¿no? Entonces, capaz de que las personas que visiten este espacio se apropien de este ámbito cultural que consideren como parte de su cotidianidad. Fernando, ¿qué esculturas de personalidades encontramos en la casa? Bueno, sobresale la obra de César Bravo Malo, la cabeza de Benjamín Carrió. Es una obra extraordinaria, con una fuerza compositiva y la característica neta del maestro César Bravo Malo. Esculturas que transmiten la historia de la Casa de la Cultura al público. ¿Qué tipo de cuidado se debe ofrecer a estas obras urbanas? Sí, hay que concientizar en el público que visite para que se apropie del lugar y también a la vez consérvelos y trate en buena forma las obras de arte. Es un espacio nuestro, un espacio que va a quedar abierto al público, entonces es necesario que comenzar a respetar. ¿Qué significado tiene para la institución contar con estas esculturas? Sí, en realidad esta es la posibilidad de que tener un espacio para que el público venga periódicamente, visite, porque en realidad este va a ser el espacio del encuentro. Es muy fundamental de que las personas tengan la posibilidad de acercarse y posibiliten un encuentro aquí en estos espacios maravillosos y se recreen espiritualmente al estar en contacto con la naturaleza y también con las obras de arte. Conocemos que serán presentadas a la ciudadanía en un evento de acceso libre, poniendo a disposición este escenario del arte. Sí, a partir del día 9 de agosto, a las 5 de la tarde, va a ser la ceremonia de apertura del Jardín de las Esculturas. Y a la vez que se va a rendir homenaje a dos grandes escultores contemporáneos como son Milton Barragán y Jesús Cobo. ¿Cómo puede sobrevivir una obra de arte en un espacio abierto? ¿Cuál es el mensaje a la ciudadanía para preservar y no deteriorar este espacio que da cuenta de la historia, que es legado para nuestras actuales generaciones? Sí, bueno, este tipo de esculturas están concebidas en un material eminentemente sólido, ¿no? Como son la piedra y como es el mármol, como es el bronce. Hay que aprender a respetarlo porque periódicamente hay muchachos que ponen grafitis y dañan el entorno. Es importante concientizar desde el hogar para que aprender a respetar este espacio que es nuestro, de todos. Fernando, realicemos una invitación al público ecuatoriano para que visite la Casa de la Cultura, que conozca el valioso aporte patrimonial que resguarda la Casa de las Culturas. Sí, en realidad hago una invitación formal para que la culta ciudadanía de la ciudad y del país tenga la oportunidad de visitar estos espacios. Tenemos museos, tenemos espacios como la Cinemateca, tenemos la biblioteca, que es un espacio de consulta para estudiantes e investigadores. Vengan, se apropien de este espacio, porque en realidad es un espacio de todos los ecuatorianos. Gracias a su presencia en el medio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tal vez algún aporte adicional. Sí, solamente aunar esfuerzos para que esta celebración se realice en buena forma. Pues bien, estuvimos en diálogo con Fernando Salme, coordinador del Museo de Arte Colonial. Debemos recordar lo que dijo Benjamín Carrión. La Casa de la Cultura tiene como misión profunda y alta a la vez desentrañar las esencias de nuestro destino por medio de la indagación de su geografía y de su historia, de su potencial de suelo y de hombres, ofrecer posibilidades a las realizaciones de cultura en el acervo de la actividad del hombre ecuatoriano. Reportó para Radio Casa de la Cultura, Alexandra Rodríguez.